canción. Como sombra pasaré por la villa y la estación. De Tasigasta será, o tal vez de Medellín, esa tan hermosa flor que de amor me hace sufrir. ¡Ay, amor! Una sola vez la vi y no sé dónde andará. Los puñales mojaré con mis lágrimas de sal. Y anarca quisiera ser para hallarte en la oración, o llorar como el cacuy en los montes mi dolor. La luna y el sol, atamisqueando andaré por cruzar tanto arenal. Mi garganta tiene sed.